Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, edición 121 y el dedicado a la tercera semana de febrero. Oye, muy bien, cerveceros, pero que muy bien. Vamos a tener que buscar un patrocinador de alguna casa de cervezas, porque para ser la primera vez que hacíamos lo de la selección de los mejores temas, habéis otorgado un total de 32 cervezas y 2 chupitos. Eso ha estado genial. Y además una mención ya a un posible disco del año. Luego hablaremos de él. Tremendo. Destacar que habéis votado o habéis otorgado cervezas ahí por doquier. Del programa anterior a Arch Enemy y Creator sobre todo. Muchas selecciones por vuestra parte que ya os aseguro nos van a ayudar en el futuro. A ver esta semana, que no hay grandes grupos de renombre, a ver a quién vamos a emborrachar. Os recuerdo que como todos los años, que aparte de la playlist de cada programa que está disponible en Spotify y lo tenéis el enlace en cada programa, ya tenemos la general, la hemos llamado la All 2022, que a lo tonto ya van con este 7 programas de 2022 y ya suma un total de 13 horas. Todo esto por si queréis seguirla y así tenéis todo lo propuesto en Horns Up durante 2022. Y por supuesto también tenemos la 2021 y la 2020. Si tenéis Spotify, buscáis Juanma Horns Up y ahí las tenéis todas. Hoy tenemos el programa cargadito, así que vamos a ello. Comienza Horns Up. Empezamos en la ciudad de Rovereto, Italia, y llega por primera vez a Horns Up el grupo de Hard Sadness, un trío que cuando he escuchado este High Tide, extraído del que será su próximo álbum llamado Play Your Part, me dio, pero que muy buen rollo. Me puse en contacto con la banda y Mark, bajista y vocalista, nos saluda. Hi everyone, it's Mark from Sadness here and listening to Horns Up Podcast and this is our new single High Tide. We'll be right back. En lo mejor de 2020 dimos como lo mejor del año, es decir, el disco del año. Además, nos dieron pal pelo al trabajo en solitario de Corey Taylor. Aquel trabajo se llamaba el CMFT. Creo que era Corey Motherfucker Taylor. Que sigo diciendo que los haters de entonces no lo escucharon. Pero bueno, tenemos noticias del vocalista de Slipknot y de Stone Sour, ya que este 25 de febrero sacará un disco de versiones y temas acústicos al que llamará CMFP. Cambia la T por B de B-Sides. Vamos con esta primera versión de la John Cafferty and the Baby Brown Band llamada On the Other Side. Decía que, aparte de las cervezas que habíais otorgado en el programa anterior, que había alguien, Ander, que incluso habían ya recomendado algún disco ya del año. Pues estoy con Ander, ya que decía que había escuchado ya unas cuantas veces el Hail to the Heroes de Giddies and the Chronicles. Tremendo, sí señor. Le hemos estado dando bola prácticamente desde su primer adelanto, ya con el disco publicado desde el viernes pasado y además con video single acompañando dicha publicación del tema llamado Love's Damnation. Estoy con Ander, se postula para el ranking de final de año en la categoría de Hard Rock. Of my mind. You can- Trío desde New York, rock de la vieja escuela con Sanhedrin. Publicarán su próximo álbum, el tercero, llamado Lies On, el próximo 4 de marzo, y os proponemos este Lost at Sea. A ver qué os parece. de Audrey Horn, afamado grupo noruego que tiene nuevo disco previsto para el 22 de abril, llamado igual que el corte que os vamos a presentar, Devil's Bell, que es, ya os lo digo, muy old school. Ojo con estos. I'm Los veteranos canadienses Voivod por fin tienen su 15º álbum, el Synchro Anarchy, publicado por Century Media Records desde el pasado 11 de febrero. Al igual que muchas bandas, acompañaron la publicación del álbum con un video single llamado Sleeves Off. Entramos en la Hater Zone. Haciendo la tarea de scouting, me encontré con este cuarteto alemán llamado Black Tooth Head. El tema que vamos a escuchar se llama You Never Know y tienen esos estribillos que a uno se le meten en la cabeza, y la verdad es que en mi opinión el tema está bastante bien. Un metal alternativo, modern metal, con Black Tooth Head y el tema You Never Know, single del 10 de febrero. But I've seen your smile at me. I don't know how you lost the sunlight, but I've been sure for quite a while. Then it just happens to me to recall that it's not critical that we are like that, that it's just how we function. Looking at you, no one knows that I'm sorry I didn't get what you were going through. Whenever I speak Iván, un amigo y scout del programa, me pasaba la info de Beneath the Silence, un quinteto danés que debuta en larga duración con el álbum Black Lies, publicado el 11 de febrero. Iván nos recomendaba además el tema In the Shadow of Your Eyes. Hey guys, this is Meta from Beneath the Silence and you're listening to In the Shadow of Your Eyes from our new album Black Lies here on Horns Up. Nos gusta mucho Wolves at the Gates. Además, nos enviaron un vídeo saludo en programas anteriores con su primer adelanto de su nuevo trabajo. Y ahora lanzan el segundo single, llamado Peace That Starts the Wars, de el inminente Eulogies, disponible para el 11 de marzo. Wolves at the Gates. Open up. Otros que se van destacando, en mi opinión, para lo mejor del año, Amorphis, que con su Halo, estrenado también el 11 de febrero, nos deja un discazo de 11 temas que, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo. Para celebrar su 15ª larga duración, ahí va este Northwards. We'll be right back. con lo que viene, que es cremita, Killing Joke. Para los millennials, deciros que Killing Joke es una banda británica formada en el 78, pero lo más importante es que es un grupo que ha influenciado bandas como Rammstein, Ministry, Nine Inch Nails, Nirvana, entre otros, unos clasicotes del post-punk, del gótico, del rock industrial. Sorpresón, ya que desde 2015 no sabíamos nada de ellos, en lo que a material nuevo se refiere, por supuesto. Tenemos un EP en puertas para el 25 de marzo llamado igual que este tema, Lord of Chaos. A mí, de verdad, que la base rítmica, así machacona y pesada, es que me flipa. Killing Joke. Siguiendo muy de cerca los adelantos del nuevo trabajo de Midnight, o el proyecto en solitario de Athenar. Nuevo single de prelanzamiento llamado Nocturnal Molestation. Esperamos el 5 de marzo como fecha a tope para la publicación del quinto álbum llamado Let There Be Wizardry. Escuchamos a Midnight. No, hardcore desde Canadá con uno de los grupos para mi referencia, por lo menos en el hardcore contemporáneo, y me refiero a los grandísimos Cancer Bats. Nuevo álbum que llevará por título Psychic Jailbreak y verá la luz el próximo 15 de abril a través de su propio sello llamado Bad School Records. Vamos a escuchar precisamente el tema que da nombre a su nuevo trabajo, primer single de Cancer Bats llamado Psychic Jailbreak. Ojito que llega Barney, Greenway y los Napalm Death. Os voy a contar una cosita. A este tío le tengo un miedo atroz. Sobre todo, esto que me salga de aquí. Sobre todo porque una vez tuve la oportunidad de entrevistarle y me cagué patitas para abajo. Así de claro. Resentment Always Simmers. El tema que vamos a escuchar pertenece a un mini álbum llamado Resentment Is Always Seismic. A Final Throw of Truth. Joder con los nombrecitos, macho. Está asociado lógicamente al último álbum de la banda británica de Greencore, el que fue el Throes of Joy in the Jaws of the Fasting de 2020. A mí me ha flipado. Napalm Death. We'll be right back. Los vikingos daneses Vanir lanzan un nuevo adelanto llamado Day of Reckoning. Seguimos con Death Melódico y decir que aquí va mi primera cerveza. Me ha encantado este Day of Reckoning. Con una temática de Lovecraft, llega el grupo de death melódico británico Ulma. Muy interesante, extraído de un EP de enero, sí, un poco lejos en el tiempo de lo que estamos acostumbrados, llega este tema, Embracing Horror, que da también nombre al EP con cuatro temas. Ulma. Greetings, Horns Up in Spain. This is Constantine from the melodic death metal band Ulma. We hope you enjoy our brand new track titled Embracing Horror. Los veteranos thrasher alemanes Warpath han publicado un nuevo tema llamado Scars. Este tema estará en el Disharmonic Revelation, que estará disponible el 4 de marzo a través de Massacre Records. Tremendo. Blood! que mis cervezas van seguidas. Dos cervezas para los thrashers canadienses Timo. Este grupo me ha llegado además por varios sitios. Por Eric de Metal Fever, por Sepul, que desde hoy es scout oficial. Y no lo recuerdo muy bien, pero por otro sitio, por algún otro sitio también me ha llegado. Vaya pelotazo. Este disco llamado The Art of Amenia, publicado ya desde el 5 de febrero, es tremendo. En mi opinión, Strobenocytes, el mejor tema de este álbum. Vale, disfruten, señores. Y mis tres cervezas goes to las he dado seguidas, para Crisis, o Crisis, como decimos todos, y la nueva versión del World Need Most United. Este United lo que significa que los de Igualada han versioneado su tema del que pertenece al The Pizza EP del pasado septiembre del World Need Most. La diferencia es que en este tema participan ni más ni menos que 10 vocalistas de 10 bandas de thrash contemporáneas de la New Wave y de altísimo nivel. Y muchas de ellas, por cierto, amigas de Honsa, que han pasado por el programa. Además, tomar nota, en el vídeo Chuck Billy al inicio del tema. Tremendo, eso para empezar. Los vocalistas de Warbringer, Violator, Suicidal Angels, Gamma Bomb, Nervosa, Angelus Apátrida, Bond by Blood, Dust Bowl, Fool by Fire, Insanity Alert, acompañan a los de Igualada, a los Crisis, en esta nueva versión World Need Most United. Nos vamos a Australia y os traemos una banda de groove metal llamada Conduction, álbum debut llamado The Future Detached From You, publicado ya desde el 28 de enero. Esta nos la trae nuestro brother metal Sepul, así que vamos a optar por el mismo tema que da nombre al álbum, The future dictates from you. Conduction. death metal sueco con la formación Demonical. Vaya tela este Fallen Mountain, primer single de adelanto de su nuevo trabajo, el séptimo, que se llamará Mass Destroyer. Prevista su publicación para el 6 de mayo. Comienza la satanada, aviso. Una cosa, a los frikis, ese punteo melódico a mitad de tema, ¿a qué os suena? Porque esta vez lo tengo claro, ¿eh? A ver qué decís vosotros. Deathcore, death melódico desde Chequia con Abbey Falls. Os traemos el tema llamado Parasite, un sencillo publicado el 11 de febrero. (Risa) Desde el 11 de febrero también tenemos disponible el Scar Weaver, tercer álbum de Once Human, ya sabéis, la banda de Logan Mather. Video single y tema que da título al álbum. Escuchamos pues Scar Weaver. Yeah! Venga, que de aquí al final se nos van a caer las orejas. Los niños y niñas que tengáis pesadillas, no seguir. Ya nos escuchamos en el siguiente podcast. Los más valientes, os comento. Sugar, banda de melodic death y groove metal provenientes desde Suecia, que nos trae como single único una reedición, una regrabación o renacida, como ellos dicen, del tema Fight Feet Down, que es originariamente de su disco de 2015 Human Plague. Pero ya os digo yo que no hay color entre versiones. Vamos a escuchar esta, la de 2022, Chugger, Five Feet Down. Desde California, deathcore con Spite. Escuchamos su último sencillo, Kevin. Yeah! Vamos terminando, nos vamos a Dinamarca y llega Convent, convento, nada de monjas. Un cuarteto de death doom metal all female, es decir, formación femenina al completo. Más que interesante, me ha gustado mucho este tema llamado Pipe Dreams, que formará parte de su segundo álbum llamado Call Down the Sound, previsto para el 11 de marzo. Convent. Llegamos al final del programa y portada de este Honsa 121 para los Blackers, los satanistas Dark Funeral. Los suecos lanzan un segundo sencillo de su nuevo trabajo, que se llamará el We Are the Apocalypse, con el tema Nightfall. Y encima, para terminar, mensaje de Lord Animal. ¿Qué más podemos pedir? Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hey, this is Lord Animal from Dark Funeral. Here's our new single, Nightfall. Horns up. Nightfall, we will break death with your fleshless robe. When night falls again, so falls the world. Wait, yes.